blow out the candle. Blindness, blindness, love is blindness. I don't wanna see what you wrap the night around me. I'm a blindness. Yes, a little death without the morning. No call. Take the money, why don't you, honey? Que el Jack White con esta canción sota, Love is Blindness, del disco que ya les habíamos platicado que iba a ser el tributo a la Action Baby de YouTube. Y bueno, pues hoy estamos en este medio especial, medio show normal, porque así lo decidimos un tanto, del Play Me Show. Y bueno, pues yo soy Diego, me presento y presento aquí a los, hola, a los compañeros. Y pues ya pudieron escuchar ahí a Mona, que también nos está acompañando como siempre. Y pues evidentemente ya escucharon también al buen Eric, quien es el máster, el controlador, el que mueve aquí toda la onda sonora. El que cobra el varo acá. El que hace de todo, el mil usos del Play Me. El mil usos, exacto. Yo nada más les ayudo a que esto salga ya. Ustedes son los chidos. Vientos. ¿Y qué onda? ¿Cómo vieron ese cover de Love is Blindness? O sea, está bueno, ¿no? Sí, de por sí yo creo. Oye, sí, Diego, esa por ahí es tienen una pregunta. ¿Qué? A ver, ¿qué dicen? Si ahora sí pagaste la luz. Ah, sí, ahora sí pagué la luz. No, la vez pasada, imagínate. Ahora sí que me la habían cortado por exceso de falta de pago. ¿Exceso de falta? Ese es un buen combo. Nos pregunta sí, George. Tuve que poner a pelear unos cuantos hamsters el día de hoy, pero pues ahora sí no se nos va nada. Ahora sí no se nos va. Bueno, decíamos de la rola. Está buena, a mí sí me gustó. No sé en el chat qué opinen, si les latió. Ya saben, Jack White se clava en todo. Sí, el chavo. Y pues generalmente le queda, pues no sí, tan sí, le queda sabrosa zona. Sí, le quedó chido ahorita. Sí, le quedó gritón acá, desgarradora, como es, y... Pues sí, está buena. A ver qué tal ya el disco completo. Todavía falta un ratito para que salga, pero como que están soltando ahí dos que tres rolas como siempre, así. Para hacer más de a poquito. Sí, para crear el hype. Exactamente. Sí, sí, sí, pues ahora vayamos ya a lo que estamos esperando todos. Ya lo que nos truje de plano. Pues sí, ¿por qué no? Digo, ya pusimos una rola bonita para que la escucharan acá, se relajaran tantito. Sí, bueno, antes de empezar, saludos a Mitzi, ¿qué es? 1022, Keyboard Panda, a Mona, no es cierto. A Yael, a Jalea. A Jalea. George. A Peyot. A Chaz. A Chaz, que ahí anda y medio no anda porque tiene mucha tarea, entonces. A Boots. Sí, a todos los que están. Curiosamente, hoy no está el Skywalker, o no se ha conectado. y no podemos empezar. A lo mejor, así que vamos a parar. Le hizo, le hizo el feo al show de hoy. Sí, sí, sí, porque es que lo de, según él, que no tiene culposos, que ay, es bien true y que los no. Que te niegan que tienen un culposo son los que más culposos tienen. Sí, sí, le dio frío, yo creo. Se quedó escuchando sus discos de Pimpinela en casa, entonces. Pimpinela, yo no más. Pero bueno, pues ya vamos dándole, ¿no? A ver qué es lo que escogieron. Y en el chat, pues, que nos digan sus opiniones de las rolitas, bueno, de los pedacillos, porque pues, a lo mejor no van completas, ¿no? Sí, pero exacto. De los pedacitos de rola que ponemos, nos den sus opiniones, nos cuenten otras si se les ocurren, ¿no? Sí, y bueno, reconstruiremos la genealogía de los gustos culposos. Sí, sí, sí. Bueno, escuchemos un pedacito y luego dimos, ¿por qué un gusto culposo es un gusto culposo? Muy buena, ¿eh? Estás muy bien. A ver, todo, en el mona, chat, a ver qué pinta. Sí, y mientras también, tanto, Eric, pues suelta muy algo. Va. Arráncate. Algo. Arráncate. De todo modo, si tienen ahí algunos ustedes en el chat, pásenlos de una vez. Ya nosotros armamos con los que amablemente nos enviaron a Facebook. Bueno, nos lo compartieron. Así que, si de todo modo, ustedes sáquenlos. Ya aquí los vamos cabuleando porque va a estar... Va a estar muy, muy cabula esto, así que empecemos pues con... Ya darle a Tomás. Con esta... No la voy a decir para que primero les caiga el 20 y ya después sacarle... Ya después le damos chido, a ver. Otro día más pensando en esta chica, me rasco la cabeza y no me pica, estoy un poco tonto y todo lo que toco. Tienen que adivinar de quién es ese gusto culposo. Sí, sí, déjenla adelante. Es uno de nosotros tres, adivinen. A ver, ¿de quién es? Y puede hacer contigo lo que se le antoje, por eso te deja. Es como una goma que se estira y se encoge, se estira y se encoge, se estira y se encoge. Estira y se encoge. Ahora sí, ya con esta la reconocen. No, ay, sí. ¿De mona? Dice que eres tú, mona. Alguien dijo que de mona. ¡Ay, dos de mona! ¿Tres? No. Van dos de mona. No, no fue bueno, de mona, ¿eh? No, no, no es de mona. Híjole, ahora sí que tengo que admitir. ¿Cómo ya salió? No es Eric, tampoco sí. Es Eric. Adivinen de exacto. Quién es entonces. Sí, ya la que queda, ¿no? Dice George que... Que dejemos de que, criticar. ¿Qué onda? ¿Por qué estamos criticando a rolas buenas? Mira, no, pues ahora sí no que la genealogía del gusto culposo. Imagínate, si no sé, habrá quien de plano sea un gusto culposo, no sé, cualquier cosa de las que nos gusta a nosotros, ¿no? Sí, pero dentro de nosotros, bueno, lo que consideramos algo que... Pues que te gusta por cierta razón, que tú ni tú sabes por qué, pero que... Exacto. Que pues no entra dentro de las cosas que escuchas, ¿no? No es lo primero que dirías si te preguntaran qué música te gusta. Ajá, exacto. Son las que no andas presumiendo. Son las más indefendibles, la verdad. Eso, sí, más indefendibles. ¿Por qué te gusta rola? No, pues quién sabe. ¿Y por qué a mí, la verdad? A ver, digo, cuéntanos. ¿Por qué eres tan noventero? No sé, a lo mejor era porque mi hermana se la pasaba escuchando Friends Connection. Y pasaban como todas esas rolas, ¿no? Entonces a mí se me hacía como muy, muy pegadiza esa canción. Y como dice Keyboard Panda, pues esa me recuerda como los tiempos de la primaria, no sé. Tiempos. Mira, aquí nos pasaron otra rola que tiene mucha razón. A ver, razón. Ahí va. ¿La pongo? A ver. ¿Cuál? ¿La que nos pusieron en el chat? Sí, oh, sí. Rico. ¡Ea! ¡Ea, mami! Suave. Sí, esa rola trae acá el poder. No manches, no, y no sé si se acuerdan del video de Gerardo. ¿Del video? Sí, sí me acuerdo. Ah, no, ay, qué rola. No, pero Gerardo tiene mucho crédito. Gerardo fue del, eso sí fue de los primeros latinos acá. De era como respuesta latina en Hammer, ¿no? Ándale, un onda así, pero pues no había muchos así, muchos pochos así. Sí, ahí va. Báilele. Rico. Wow. Suave. No, sí está buena la rola. Sí, pues es que lo que la hace acá poderosa es el, son esos metales acá del... Sí, eso fue, ese gusto culposo fue cortesía de George Sand. Bien, todos, bueno. Exactamente. Me parece muy adecuado ese. Ahí está. Ese no estaba, pero aquí lo pusimos. Pero ese no estaba, pero ya lo sacamos a colación. Sí, ya lo sacamos. Sí, no manches. Y muchas rolas así de estas culposas son noventeras, ¿no? Es que pues, generacionalmente creo que son de las que más nos acordamos nosotros. Ajá, sí, exacto. Bueno, que por ahí tenemos una acá setentera chida. Bueno. Setentera, a ver cuál quieren que ponga. Miren, acabo de encontrar en Wikipedia que sí estaba la cuestión acá de del rico suave. O sea, si pones rico suave en Wikipedia, sí te aparece. Sí, pues aparece en una, ¿en qué? Y en inglés, ¿eh? Espérame. En... Chaz, ayúdame. ¿Qué caricatura fue? No me acuerdo, en una caricatura o en una serie, algo así, que estaban así como curándoselas con los latinos. Estaban como en una oficina de gobierno y estaba hablando un latino, según así. Y así el de la oficina le dijo, a ver, tú, rico suave, vete de aquí, o algo así. Sí, o sea, el rico suave, sí fue acá. Sí, fue sí, todo se quedó un como un estereotipo. Rico suave. ¿No? De hecho, también en Modern Family, no me acuerdo, así que les recomiendo esa serie, también igual dicen, se las curan con un latino ahí, que saca muy, muy sí, galán, y dice... muy, muy chido, le dicen rico suave. Sí, mira, es un buen apodo. Sí, de hecho, yo conozco a alguien que no voy a decir nombres, porque podría evidenciarlo aquí, al que le decíamos rico suave. Nadie lo... Pero sí, es un buen apodo. Que la canción Rico Suave tiene un cover de Give It Up, Turn It Loose de James Brown. ¡Órale! Oh, y que salió en Interscope Records en Estados Unidos, ¿eh? ¡Ay, no más! O sea, no es cualquier no cosa, más. ¿Eh? Para que no se las curen, para que no se la anden curando con Rico Suave. ¡Tómala! Para. Va, a ver, ahí les va esta. Que por ahí están algunas listas, a ver. Esta, igual, a ver, ¿quién la dijo? A ver. ¿Quién la trajo para acá? Si adivínanos, avísenos. ¿Qué te subo? Ay, qué cura. Obviamente ya más ruquita, pero... Sí, pero no, creo que esa no hubo tantas opiniones. ¿No? Ay, esa sí está buena, dice Keyboard Panda. Dicen por ahí que Rod no puede ser un gusto culposo. No, no puede ser. Pero ¿por qué no? A ver... Siempre será dependiendo, ¿no? Yo digo que sobre todo lo último sí es como más culposo. Sí, no, lo último cuando ya cantaba rolas así tranquilonas, o lo último, bueno, disque rockero. Bueno, es que también ya cuando se pone ya sus payasitos acá tornasol sí, y... Sí. Pero mira, decían que era de Eric. Ah, qué mal plan. No, no, Mona es la que... Y esa es mía, me gusta. Me gusta Forever Young. La culpa es de Mona. Y una que otra más de... Y una que otra. Y una que otra de Rod Stewart, pero esa me gusta. Sí, o sea, canta, sí, güey, o sea, parece un duende, canta como raro. Sí, tiene que su digas vocita de periquito. Sí, tiene una voz bastante peculiar y que digas, no, qué buena banda trae o algo, pues no, pero date esa rolita y aparte el video. Está como chistosín, parece duendecillo. Parece un duende, no más. Bueno, eso no tiene nada que ver con la rola, pero parece un duendecillo. Pero imagínense lo de duendecito acá cantando, entonces. Un duendecillo escocés, o sea, sí le queda. manchada, eso. No me había reído de esa manera. Pero sí, pero sí me gusta. No, no tan... tengo otros peores, pero bueno. No ya, tan rosa, ya, sí, hay... ya eran saliendo. Canta, dice George que canta con las narices tapadas. Ándale, es como nasal. Canta como periquito de la barra del dron. Sí, no, no se le entiende no nada. Por lo menos una rola de él les gusta. Es como de ligor. Bueno, a ver qué más tenemos, chavos. Ahí les va otra. Órale. ¿Qué obo? No, pero a ver, espera. Sí, a ver, bájale. Ya. A ver, aguántame. A ver. Tienes que ponerla desde el principio, para que la cosa se vea como, ¿cómo va? Órale. Ahí va. A ver por qué se rescata esta rola. Sabroso. ¿Qué sabroso? El secreto es. Ahí está. Eso. Esa rola de pinta. Dale candela. Exactamente. No, entra con todo esa rola, güey. No, man. Esa no es. Y esa es la que abre el disco. Porque sí lo tengo, sí lo tengo completo en mi reproductor, ¿eh? ¿Sí? Sí, pues oye. Qué locochón. Pues ya te quemaste. ¿Cómo se llaman proyecto esos? Era el proyecto 1, pues era el está pegado, el tiburón. Yo sé que te gustó. No, que te pare, gustó. Sigue. Que también me gusta esa. De hecho, el disco se llama In the House. Usted por ahí lo quiere buscar. Les paso el link si quieren. Esa no se la has rolado a George, Diego. Luego te voy a pasar toda su discografía. No es cierto, en realidad solo tengo ese disco porque pues, es el que trae las buenas, trae el tiburón, trae está pegado. Y ahí está. Bueno, esas rolas, híjole, no, eso solo confirma que Diego es Diego el bailador chacón. Oye, dice que pongamos una de los Venga Boys, también puede ser. Órale, Raúl, ¿qué onda, Raúl? Ya llegaste, no, hombre, bueno, sí, una de los Venga Boys. Y esas de los Venga Boys, por ejemplo, todas sus rolas, bueno, sí los recuerdan, ¿verdad, chiquitines? Pero esas rolas sí. De los Venga Boys, todas sonaban iguales, Up and down. Yo me acuerdo que esa la bailaban en un programa de Pato Stanley. Es cierto, la bailaba Paula Durante. O sea, todos los tíos la bailaban. Sí. De Paco Stanley. A ver, déjenla. Ya, creo que aquí ya la tengo. Todas las rolas sonaban iguales. Oye, eso es... Pero creo que adelante ya empezaba acá con el... ¿Eso? Con el... Sí, ya, ahí entra. No más. Sorry. Dice George que son las de las tardeadas. Sí, no. Oye, Erika, te están pidiendo una de las tuyas. ¿Quieren una yo? Pues acá, mira, no, lo que puso a mí es Despuesito del Gallinazo. Uy, esa sí la tengo. Uy, sí. Es que ese es un gusto culposo que Eric no puso. Es que no pensé que íbamos a llegar a tanto, pero... Dejen nada más, no pongo el tema. Esas ya ni son culposas, esas de plano, cualquier persona que le pregunte si le gusta te va a decir que no. Así su vida está en riesgo, te va a decir que no. A ver. ¿Las del Gallinazo o la de los Venga Boys? No, pues la del Gallinazo, la de los Venga Boys, pues sí. Gallinazo. Los Venga Boys. The Venga Boys is coming. Ahí les va, dedicada. Jumping. Dedicada, no, hombre, para las... todos con amor. De mi parte. Creo que esa palabra ya ni se usa, mona. ¿Cuál? ¿La de tardeada? ¿La de Gallinazo? ¿O? No, el gallinazo. Lo que me encanta es cómo entra el beat. ¡Arriba, gallinero! Yo sí me gustaba, sobre todo la parte cuando decía ¡suelo, suelo! Sí, era sí. Chido el suelo. Entonces Mayito se tiraba al suelo y fingía como un ataque de epilepsia. ¡Eh! solo. Está muy bueno. Ah, no, bueno. Bueno, ya, ya todo el mundo se ha puesto a bailar el gallinazo alguna vez en la vida. ¿O me estoy quemando? Creo que ya me quemé, ¿verdad? Dicen que ahí fue, dicen aquí en el chat que ahí fue en la famosísima escena donde se le cae una bolsita con polvo blanco. Ah, sí, al mallito. Así es, usted puede poner gallinazo en YouTube y sale. Lo demás, ahí está grabado. Le sale la Coca-Cola. Sale la Coca-Cola, no sé. ¿Pero qué onda con el tuit, tuit, tuit? Sí, no manches. Es culposísimo, ay, qué culo. No, nomás tú bailaste eso, mona. No es cierto, Eric también ha bailado el gallinazo. No, nada más. Todos lo han bailado, ya, ¿qué le hacen? Ah, no, sí, ¿qué le hacen? Sí, todos. Bueno, todos. Entonces vamos a poner otra cosa, ¿no? Sí, vamos. Vámonos a algo. Un break. Pon algo. Sí, ponles un break acá para que... Algo para que limpiemos estas bocinas, chavos. Sí, que algo que no se oiga tan acá. Sí, disculpe usted. Bueno, vamos a poner otra rolita no culposa. No culposa. Y y ahorita ya regresamos. Eso. Esto es de Last Love. The Joker's Daughter. Y está muy cabula este play me, así que ahorita venimos. Ahí tuvo, cómo no. Esa sí estuvo buena, ¿no? ¿O no? ¿O tampoco les gustó? Sí, estuvo relax, ¿no? Para meditar y para... Cotorra. Sí, ahora relax. Sí que les echamos un track instrumental, pero pues en este disco también hay voz. Este proyecto, pues ya como bien dijo Eric, se llama The Joker's Daughter. Este proyecto y uno, está... ¿no? Básicamente pues es la onda de una chica que se llama Elena Costas, que empezó como a grabar sus demos porque ya tenía como ondas de estas de que... Ya saben, niña prodigio que toca el violín como desde los 7 años. Luego ya quiere escribir sus canciones y demás. Entonces pues, se juntó con el Danger Mouse, que pues, es el tipo del álbum gris, que ya produjo pues, a muchos, a Gorillaz, a no sé, es el de Nars Berkeley, a The Raptor también ya los produjo. En fin, entonces pues empezaron como a sacar esta onda, porque la chica está como muy enfocada en el pedo del folk. Y pues resultó este disquito que se llama La Última Risa o The Last Love. Y trae una del folk, pero con algunas cositas como un rock medio post-rockerón, pues, algunos sintes por ahí. Y pues todas las letras traen como también esta onda como muy de los juglares y la cuestión medieval y en fin. Entonces, si también son como fans de ese tipo de cosas, pues ya este grupo tiene para todo. Oh, así está. Horas. Está loco. Locochón, locochón. Sí. Pues va, ¿qué otra? Sí, a ver, pon de la sección, adivinen quién de los Play Me la puso. Adivine usted el gusto. A ver, Eric, suéltale ahí. A ver, ¿de quién es la culpa de que esté esto aquí? Seguimos noventeros. Algo relax, buena onda. Did she love me on... Igual de la primaria, ¿no? Sí, pero déjenla, pongo acá en modo fiesta. Fiesta de al lado. A ver. ¿Modo? Los vecinos están acá. No, los vecinos de modo adentro del baño original. Mira, Mitzi dice que es... ¿Qué dice Mitzi? Mitzi dice que es Eric. Lo logró. Lo logró, sí. Lo logró y te has ganado. En efecto. En efecto, eso es de Eric. Ah, mira, Gerardo, el amigo Gerardo de Chaz nos está escuchando, pero no está en el chat. Oh, pues no. Pero bueno, saludos. Saludos, Gerardo. Sí, métase al chat, para eso está. Para que nos... Órale, ¿y eso qué es? ¿Es parte de la rola? Sí, es que saca una versión locochona. Es el extended play, pues sí. Me pocos de primaria. Todos cantaban a la la la la long, a la la la la long. Y movían acá los brazos. Y te imaginas Rasta y no sé, caminando alegremente echando la... Era un gordo, un gordo, así un morenazo, gordito, rastudo y así con playera de florecitas. Sí, era un Hermes con... Exacto. Sí, rodeado de ladies acá bien, bien chidas. Y bailando. De Lady Viñas. Sí, lo recuerdo. Está tranquilo. A ver, suéltate otra. Rico Suave. Ya pusimos Rico Suave, Yanni. Ya pusimos Rico Suave. ¿Por qué llegan tarde? A ver. Ya a pusimos. Nada más dale coraje y ya ponte otra. Recuerde que esto lo puede escuchar en la versión grabada, así que no se olvidará quedar ahí para todos ustedes. Sí, a ver, ponte otra en la sección. Adivina quién es el culpable de traer esta rola. ¿A quién le echaremos la culpa el día de hoy? Dice... No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema. Ella está siempre en portada a la mañana, en el diario de mis penas. Ya salió el peine luego. Sí, luego. Vamos, Diego, dale. Cántala, canta. Es que no me sé toda la letra y me está ganando la risa. Pero la... Eso. Si siempre la estás cantando, Diego, ¿qué le haces? Si la traes de tono de tu celular. No, que se lo he dado. Y todo está mal. Oye, ¿ya viste? Y Yali nos dice que la de que uno de sus gustos culpables es esta de Formas de Amor. También. Yo también tengo ahí unas de Calor. Gloria, que ya nos está escuchando, sabe que también ese es nuestro gusto culposo. Órale. Gloria. Pero a ver, extiéndete tantito con Emanuel. Pues. ¿Quieres? Es así, ¿no? Ya, ¿cómo es tuya? Ahí va. Y luego me contradices por placer, para hacer que un día me ruborice. Yo ya dejé atrás los 20 y ella probablemente. No estamos para jugar, no me va a trastornar un crucigrama viviente. Bueno, ya. Ya, porque si no, nos seguimos. Sí, bueno. Qué rolas. Yo siempre confundo a todos esos. ¿Este quién es? ¿Quién canta esa, Diego? Este es Emanuel. Mira, yo confundo a Emanuel, a Ricardo Montaner y hay otro. Arjona. Ajá, sí, son muy parecidos. Al Franco de Vita. Era como la onda de. Emanuel. Pero en español. Y entonces Emanuel se desvivía cantando esta rola y echaba como el estilo mientras. Se desvivía. Órale. Bien. Pues a ver, dale otra. ¿Otra? Va. Pues sí, otra. Pues ya. No, está bien. Nos seguimos. Está bien. Vamos a culparnos así bien chido. A ver esta. Ahí está Edith. Hola, Edith. Llenas mi vida de luz. Llenas el cielo, la tierra y el mar. Y a mí tan solo se me ocurre amarte. No existe un corazón que lo resista, niña. Pero si lloras, quiero que mis ojos sigan cada lágrima tuya. Y hasta que la pierda de vista, la miro a ella y te miro a ti. Como una cometa. Yo muero de ganas de encontrar la forma de enseñarte el alma y si amarte, ¿cómo va a ser eso? ¡Qué óvole! Ah, ya hay dos votos ahí. Del Sans. Sí, ya hay dos votos ahí. No, Yali, no está Mayra aquí, no. No formo parte del staff. No, Mayra no viene. Mayra, sí, es que Mayra es fan de este señor. Sí, y pues hay dos votos, obvio, pues sí. Sí es mía. ¿Qué les puedo decir? Chale, no, está muy melosa para mí, pero ¿qué les puedo decir? Me gusta mucho esa canción. Y solo sí. Se me ocurre chida la rola. Pues sí. Sí, de que pues ya, ¿no? Bueno, pues creo que no les pareció. Creo que no hay mucho. Sí está culposo. No emocionó. Ah, creo que esa no emocionó. ¿No? Sí, pero esta. Mona toda cursi. Ah, bueno. Esta sí, no, pero durísimo. Y no lo van a negar, así que. Toma, ¿cómo? Toma chango tu banana show. Es. Órale. Sí, shame on you si la pusieron en sus 15 años. Este es de alguien del chat. Parense el George. But ella quiso bailar esa. Oh, pues todavía puedes hacerlo. Ahí está, te la dejamos. Diego puede bailar contigo. Sí, mira, Diego el bailador es... y tú ya. Sí, no, Diego el bailador. No, sí. Ay, Diego, ¿por qué no te gusta esa rola? Es que esa es muy pegada, por Dios. Oh. Ay, como si eso. Es que si me pego ya, esto ya no me despego. Ay, caray, bueno, entonces no. Entonces mejor no. Bueno, pues esa rola fue cortesía de Chaz, que está en el chat. Chaz en el chat. Así que ahí ustedes digan si lo baneamos o no. Nah, no es cierto. Sí. Cortesía de... el Chaz nada más se ríe. Sí, pues sí, eso es. Es cortesía de él, entonces. Y eso nos lleva a esta otra. That the bitter one, they're saying mama never loved her much, and daddy never keeps in touch. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And she's saying, Lara, fly her to the moon and back. If you'll be my baby, I've got a ¿Qué es, tal esa, sí, eh? Sí es Savage Garden todavía, obviamente. Sí. Sale. ¿A qué es esa? A ver, alguien que diga. ¿Tan difícil está? Está difícil, ¿no? A ver, ¿a quién? ¿A Eric? ¿Al Dieguino? ¿A mí? ¿De quién creen que sea? Ay, ya todos está esperando, se están emocionando cambiando el color de eso. Sí, exacto. Es un nick. Sí, el chat tiene esa peculiaridad. Se tardaron como 10 programas. Ay, el Rainford contestó por Twitter. En darle. Lo dije, bueno. Algo dijo por Twitter, pero bueno. Bueno, pues sigamos con otra, ¿no? Sí, cómo no. Están pidiendo esta que también la consideré. Porque, pues sí, también, cómo no. Así que. Este es de Caló. Su marido era casada, se asomó por la escotilla mientras ella se escondía. Tremendo animalote, me quería hacer papilla. Entonces ya mi suerte empezaba a cambiar. Oh, yeah. Cuando de repente el barco fue a encallar. Contra un arrecife nos fuimos a embarrar. Y todo por los celos de este capitán. Esa le encanta un montón al George. ¿Eh? Eres fan, sí, le topa muchas veces esa colación esta canción. Oigan, pero no se acuerdan que creo que eran los Doritos, o no me acuerdo que en qué papas. En algunas papas que salía como una estampita que le levantabas y se oía la rolita. Ajá. Así como un poquito que. ¡Capitán! ¿En serio? Yo no me acuerdo de eso. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Tú te acuerdas, Diego? Sí, sí. Eran los monstruos del ruido, del sonido, no sé. Ajá, cómo. Gloria sí, lo sabe sí. Mejor, que ahorita nos diga bien. A ver, Gloria, ¿te acuerdas de eso? Ay, estaba bien cura y ahorita me acordé que sí. Eran como unas cositas. Eran los monstruos del ritmo, sí. Ajá, sí, los levantabas o le abrías o no sé qué cosa le hacías y se oía ahí pedacito de la rolita. Y carpetas, vale. Había carpetas. Ah, sí, folders, sí nos dice que había folders y demás. ¡Ay, qué cura! Chale, yo no sé de eso. ¡No! Oye. No viviste. No viviste. Todo por culpa del capitán. Ya me siento capitán. ¡Ay, qué rola! Yo. Aparte, qué cura que lo que nos representaba en rap, en la vida, era Caló, ¿no? era la mayor aportación que podíamos hacer al rap. Sí, exacto, era la mayor aportación al rap, Caló. Bien no, triste. Bueno. Sí, bien triste, la neta. Hasta el Rico Suave estaba más poderoso, pero... Pues, no sí, exacto. Sí, el Rico Suave estaba más poderoso, pero nuestra aportación, nuestra brillante aportación al rap, Caló. Ay, ay, ay. Ya mejor échate otra de Adebis. Sí, exacto. A ver si ya ponte otra acá más chida. Sí, más padre. Bueno, pues en lo que nos despabilamos. Es que está muy rudo esto, pero bueno. Les voy a poner esta rola de Jeff Buckley que se llama Everybody. Uy, para despabilarnos wants... Jeff Buckley. Ups. ¿No? Tantito. No, está bien. Bueno, pero está más tranqui. Ah, mira, Edith ya nos dijo otro gusto culposo. A ver. La de Dawson's Creek. Don't Wanna Wait. Ya sabes. I don't wanna wait. Ay, Dios. Sí, esa. Sí, sí. Nice to be over. Bueno, esa. Vamos y venimos ahorita. Ahorita retachamos con más culposos. Blow it all away. Such a thing of wonder in this crowd. I'm a stranger in this town. You're free with me. And our eyes locked in outcast love, I sit here proud. Even now you're undressed in your dreams with me. I know. Tennessee. Yeah, just a touch to put the flame to all our killing shame. And I'll rise like an ember in your name. I know. Ay, qué dolor, qué dolor. Ay, dolor, ya te... me volviste a dar. Ay, qué dolor con Jeff Buckley. Sí. Sí, sí. Pero... O ay, qué dolor con Caló. Con las dos. Con ambas. ¿Con ambas dos? Sí, con ambas dos. Esta no la mandaron, pero no sé de quién sea, quién la haya mandado. Ahorita nos dirá. Si es que anda mira, acá. Dice Gloria que pongamos a Thousand Miles. Será la de When I Wake Up. When I Know I'm Gonna Be The Man. ¿Será esa o...? Sí, creo que sí es esa, ¿no? A ver. A lo mejor sí es esa. Pero bueno, suéltala. Que... Ah, no, no, no. ¿Entonces cuál es? Bueno, mientras lo averiguo... Ah, no, ya sé cuál es. Que ibas a poner que no sabía de quién era. Ah, ya la puso ahí, a ver. Les decimos, primero lánzate con esa, pero ya sé cuál de cuál hablan. Ah, ok, ahorita la ponemos, ahorita la ponemos. Hola. ¿Culposa? Sí, sí es culposa. Es culposísima, ¿no? ¿Qué es eso? Es Avril Lavigne. La verdad, quiero decir, la verdad no lo conozco, no te lo manejo. ¿No? ¿Ni por el corito? Nada más. No, no, no, no le daba que era eso. Sí, pues es que sí son muy feitas sus canciones de esta mujercita. Sí. Y esta pues nos la pasaron por el Facebook, nos la puso en nuestro mural de Yandy, que pues ojalá no esté escuchando. Para que el lunes, digo, para que mañana en la Dimba todos se pitorren un poquito. Sí, creo que todas las chavas tuvieron su etapa Avril Lavigne, ¿no? ¿Ah, sí? Y, bueno, es que esas ya no te tocaron a ti, Moni. No, sí, es que yo ya estoy más ruca, ya, ya. Bueno, ni modo. Ah, no, no, tampoco te hagas. Ay, es una broma. La mártir. Pero esta sí. Póntela. Esa no porque me meo. Ah, esa no. Yo ya me meo entonces. Por tu vida live. O puede ser por. Por tu vida live. Claro. También, ¿no? ¿Cómo? Por tu vida live, Simona. También Chaz aquí en el chat. Ah, sí, es que Chas y yo luego tratamos. Son uña y mugre. Por tu vida. Por tu vida. El YMCA también, sí, son como intercambiables. Sí, pero el YMCA no late, ¿no? ¿O sí te gusta? Pues es que eso es para boda, ¿no? Y ya. Sí, la verdad que la chica sí estaba buena. Sí, sí estaba. Me gusta la de You Can't Stop the Music. Nobody can stop the music. In the Navy, Go West. In the Navy, nomás, qué buena onda. Ah, pero eso de Most of Your Life es capítulo de Los Simpson, ¿no? ¿A poco? Sí, cuando mero se enlista en las reservas de la marina, y lo manda en un submarino y luego salen los de Village People tocando In the Navy. Sí. Y entonces el submarino se sumerge y se ahogan, ¿no? ¿Sabes de cuál me acuerdo? Cuando quiere que Bart se haga así como muy machín y lo lleva a la industria cerera. Y que todos son súper gays. Al final, dedicado a todos los nombres de la industria cerera. Sigan por el camino del arco iris. Está bueno. No, sí, pero esa escena es yes. Pero Born to be Alive está más buena que todas esas. Perdón. No. No, que sí. Sí, a ver, en el chat. ¿Cuál está más chida? ¿Born to be Alive o Los Villas? La de Daddy Cool está más buena. ¿Cuál? ¿Cuál? La de Daddy Cool, la de Bonnie M. Ah, bueno, pero dijimos Village People contra. Es más, ¿sabes quién también está bien pesado? Los del Silver Convention. Esos no los ubico. Las de... ¿Cómo se llamaba esta canción? A ver, hay que buscarnos algo de Silver Convention. Bueno, es más, sí, ya me acordé cuál era, la de Fly, Robin, Fly. Ah, sí. Es que eso es más punk. Es que... Pero era de la época y era disco también. Sí, sí, sí. Eso sí, ya vamos a empezar como siempre tú y yo acá a discutir. Pero es que esa onda, sí, o sea, es como si decir, ay, no, pues Funkadelic. O sea, es una onda... No. Esto no era como Funkadelic. No, pero me refiero... No, es que sea... No, aguanta, Diego. No es que sea como Funkadelic, sino que no es así de cual disco así. Eso ya implica otra onda. Está más funketón. Sí, está más chido. Bueno, Mitzi dice que está horrible. Sí, bueno. No, y más horribles estaban ellos. Pongan Silver Convention en Google Imágenes y se van a dar una idea. Pero ya había un negrito. No sé si se refiere a ese o la de Daddy Cool. Pero dice que una está horrible. Yo tengo una horriblísima. Y hace rato. Que me da pena. Ahí está la de Calo. Ah, Calo, sí. Calo, sí. Hay otra también de Calo que no la he puesto. Pero antes. De veras, discúlpenme. Pero a ver, ¿cómo iba esta garra? Now, why you wanna try to classify the type of thing we do? 'Cause we're just fine doing what we like, and we say the same for you. Ya es suficiente. No. Disfrútala. Sí, es que sí la estoy bailando. All that matters. Esa sí es de alto grado, ¿eh? Sí, creo que sí. De alto octanaje. Dice Peyot, ya brotó el inner self. El inner self. Sí, como dicen aquí, sí, los BSB eran más cursis, pero pues es que esa no. Pero es que yo creo que a ti te gusta por el boombox que hace al final Justin Timberlake, ¿no? ¿O qué? Es que es bueno aplicando el boombox. Ah, sí, cierto. A ver. Yo pensé que esa era la parte que te gustaba. A ver, déjala adelanto. Porque si me acuerdo que había algo, ¿no? Creo que ahí sigue. Oh, yeah. Mm. ¿Cómo digo? Dale, dale. Le digo, Jugando porque estuvo pesadita la comida de hoy. Hay que rifarnos un beatbox nosotros. A mí, ahorita que ya se armó el jaleo, a mí sí me gusta Justin Timberlake. Sí, tengo por ahí los discos en aquí en la compu y toda la onda. Y me gustan sus canciones porque sí están como bien producidas. Y tiene como ondita, ah, pues bueno, es pop. Desde que tiene al final que estar bien día, producido, ¿no? Tiene que estar bien producido. Es que hay cosas que son así, están muy mal producidas, ¿no? O pues es que, imagínate, yo, por ejemplo, creo que lo de Justin Bieber, por ejemplo, está muy mal producido, ¿no? Ay, nunca he escuchado Justin Bieber. Es feo, es que no has tenido el infortunio de que te lo pongan por aquí, por allá, pero... No, la verdad, no, nomás ubico eso de baby. No, es como más empujadito, ¿no? Es que... Pero bueno. O sea, bueno, el punto es que... No, pues no, a mí no, la neta no. Mitzi dice que Justin rifa sin ropa. ¡Órale! Bueno. ¡Qué obo! Cry me a river también. Y Keyboard Panda está cantando. It was like, baby, oh. Cry me a river. Bueno. Ah, ese es de Justin Timberlake, porque sale un negro. Y es buena. ¡Órale! A ver de quién es esta. Yo la verdad, cuando sale ese video en televisión, en donde sea, yo le bajo todo el volumen y nada más me pongo a ver el video. Sí, es un excelente video. Tiene un excelente video con las excelentes tomas de Shakira y de sus caderas. De la Shakira, eso también. La Shakira. Está ruda esa rola también. ¿Cómo no? Ahí dice George que masita. Que masita. Sí, pues ahí está. Esta es de Mona, ¿eh? Para que le vayan bien. Brindando responsabilidades de una vez. Sí. Exacto. No vayan a empezar acá, que no. Que sí es y que no. De Mona. No, bueno, yo aquí tenía otra. Ah, esta está también perra, perdón. Ahí les va. ¿Qué te nivel? Pases, ¿eh? ¿Viste el cambio de nivel? Sí, vamos a eliminar a la más más. Ahora sí que aplicando el lenguaje militar hasta nos cuadramos. Date una vuelta, así que te ves buena. Te enseña mamacita como lo menea. En el chat están todos impresionados. Están meneando. Menean. Digo, mi amor, que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves. Es que es bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Te pones tu tight y te ves bien buena. Pones esa mini y te ves bien buena. Vas para la playa y te ves bien buena. Con ese bikini y te ves bien buena. Dicen que sí, esa es la que salía en la risa en vacaciones. Híjole, en la risa en vacaciones salían muchas muy culposas, ¿no? Sí, cómo no. Como el pasito tuntún, por ejemplo, que era como el tema de cajón. El del cieguito, ¿no? Y sí. Era el pasito. Pero en general es bueno. Bueno, no sé. Yo la verdad creo que toda la movida del reggaetón es copia y plagio de las cosas que hizo en general. Sí, pues chequen el beat nada más. Y se quedan detrás, ¿no? O sea, yo siento que no está como tan efectivo como lo del general. No hay tanto humor. Ajá, exacto, es que antes era como que otra, con otra finalidad, ¿no? O sea, se escucha muy cabula esta de te ves buena y acá, pero... Sí, no, y traía su WhatsApp. Ajá, exacto. Y lo hacía con otras cosas. No, no era así tan, tan directote y manchado como ahora. Ahí está esa también. Esa está buena. Ver si ya regresó Mona, porque se fue acá a escuchar esa del general. ¿Cómo? Si es de general. Y eso que no les hemos recitado el cover de We Will Rock You. Con el general. De We Will Rock You. Listo, ahí está Hugo. Del general Luco. Vamos a ver si ya no. Ya ni la hacen. Que es una rola buena onda. Bailao. A ver, ahí va otra. Bueno. Esta era la que me faltaba de... De Caló, pero esta está chida por... Por la letra, ¿no? Es lo locochón. Y otros tacos de su aperro. Y ese cover de Ir One and Fire, ese sampleo más bien de Ir One and Fire, ¿qué onda, no? Sí. Sí, claro. Satisfecha, yo te hablaba de perfil porque estaba grueso el perejil. Tú le entrabas a los tacos. No más. Está pero perrísima esa rola, ¿eh? Sí, sí, sí, es demasiado para esta vida, ¿eh? Sí, está muy. La taquiza, ¿no? Basta de botanas. Invítame. Sí, como. Me saliste con pena. Al llegarle a la maciza. Al llegarle a la maciza. Y que por cierto, la letra es del maestro Chava Flores, ¿eh? Sí, exacto, es una de sus rolas, pero nada, no, con acá con él. Bueno, si ya le metieron el style, ¿no? Sí, con el style y con la pose acá de más malo, pues ya quedó. Queda así todavía más. Está muy mal. Deja, pongo otra que nos habían mandado. Esta del buen. Del buen Sandro. Y sí, sí. Muchacha, y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida no divisan. Sandro. Siempre cantando, siempre bailando. Esta nos viene cortesía de la profesora Adriana Esteve, de ahí de la Edimba, que gustosamente nos la puso ahí en el muro del Play Me en Facebook. Y dijo, esta es la mía. Está buena la del Sandro, ¿no? Sí, está creo chida. Creo que habíamos tenido de Mona y yo una discusión de que quién era mejor, sí. Si Sandro o Rafael. Sandro, claro. A ver, es Rafael, pero por supuesto. Ay, que... Ay, pero ¿cómo crees? Ese movimiento de Sandro. Ese movimiento. No, la de Rafael. Ay, ¿por qué siempre tenemos que terminar peleando, Diego? ¿Por qué? No, bueno, podemos pelearnos, pero nunca nos haremos daño. No, claro que no. Órale. Ah. Así te quiero, Diego. Bueno, sí, Rafael, o sea, sí, Rafael es muy chido, pero pues, es que el Sandro Rafael también era tiene aquel, su onda. Como dijiste yo. Rafael era aquel. Sí, también el Sandro tiene su onda. ¿Tú qué crees, Eric? Ninguna de las anteriores. El chido era el pirulí. Sí, se los llevaba de calle. Esta también nos la mandaron. Órale, ¿qué es eso? Pedro Zavala, ¿la pasó? Es Marta Sánchez. La rola nos se está diciendo Sola. Rage Force que Sandro es para niñas. Ay, pero niña, Rage Force. Bueno, a ver. O sea, ¿qué tiene que ver que sea para niñas? Yo soy niña, ¿y qué? Y es para por mí, eso. Sí. Rafael es como más, con más potencia, pues. Por aquí nos están diciendo que está en Marta Sánchez desde Bargay. Sí, la verdad. Sí queda, sí. Bueno, a estas alturas de la vida, sí. Yo me pregunto, preguntarle al DJ de casa del Manos Quietas. Del Manos, sí, sí. Sí, está, dije, la tiene. Dije, sí, yo creo que sí la tiene, ¿eh? No, y de bar gay y de estética también. Hora de estética, ya eso. No, porque hora de estética ya traen como otras cosas, ¿no? Bueno, sí, o sea, hay lugares como en los que... Como ya dance muy, muy, muy, muy, ya manoseada, como esta de John y la gente está muy loca. ¿No la han escuchado? Híjole, esa canción ya da sueño. Está muy loca. Es muy fea. Muy loca. ¿Cómo fue, Mona? Ay. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo fue, Mona? Dije yo, la gente está muy loca. Pero era con Nico, es como loca. Loca, la gente está muy loca. Mira, Yali nos dice que chicas de hoy con Tatiana. ¡Órale! Ese material sí ya es radioactivo, tururú. ¿Eh? Es la de tururú, tururú. Exacto. Está durísima. Esta también nos la mandaron, es de Camilo Sesto. Ay, aquí en el chat está esa persona. ¿Nos la pasó? Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Esa está ruda, ¿eh? Esa es como underground. Culposo underground. Sí, a mí no se me hace, bueno, el ese no se me hace tan culposo, digamos. Pero sí, a mí también me gusta, pero pues va a ver quien diga sí, ese está muy mal, ¿no? Sí. Pero esta yo creo que está todavía más ruda, ¿eh? El nivel, ahí les va. Uy. Sí, no. ¿Cómo te dije que hace rato que era esa canción? De señora de borracha. ¿Cuándo están borrachas? Sí, es de señora borracha. Y te la sabes toda, ¿eh? Dices que en red que arriba las sombreriegas. Y que es de señor de jarra. Diseño dejada. Okay. Dice George que su mamá nos está oyendo y que dice que ya no es borracha. Ah, no, es el estereotipo, señora. Discúlpenos. No. Le pedimos una disculpa en este momento. Sí. Respeto a todas las audiencias. Respeto, no queremos acá nada más. Y solo por eso vamos a poner otra de alto grado de dificultad. Híjole. ¿Qué rol? Rolón. Si es grande, grande. Es grande. Y ha hecho historia este amor. No más. Es que. Oye, pero te acuerdas que había una parte que yo cantaba, ¿no? Ah, sí, pero espérame, ya llega. Ya nos echamos el karaoke. Ah, sí, había acá hasta. A ver. De mis desvelos. No hay. ¿Cuánto le extraño? Pide de mí. Pero si es de karaoke, sí. De que no te la sabes, ¿no? ¿Cómo no? A tu manera. ¿Qué puede hacer? Si es grande. Ya nos grande. Esto dijeron varios: de Ángeles Azules, de los Tigres. De los Tigres. Que la de los senos de hombre. Yobo. Ah, sí, lo de los senos de hombre. Pero que no dices senos de hombre, celos de hombre. Con tus senos. Pero a ver, ahí va el coro, ahí va el coro. Ahí va. Vas, Mona, ahí. Como el que sentía ayer. Día a día Silencio como el sol. Bueno, es que alguna vez estábamos cantando acá. Dicen que la de era del signo Libra. Ah, esa sí está chida, esa sí es de las clásicas. No, ya sí, no, ya Liz sabe la de lo que habla. ¿Cuál? Esa de, era del signo Libra. Era del signo Libra. No, bueno, esto. ¿Cuándo pensamos que en un play me íbamos a poner esta rola? Para que vea hasta dónde somos pero capaces. Para que veas, ya hasta la estamos bailando. Sí, bueno, ya, sí, eso ya. Y oye, esta sí queda, pero durísimo con acá con el. Ah. Exacto. Ya terminó. Sí. Más de una vez me ha tocado entrar al baño escuchando esa canción. Sí. Y ahí ya abres la puerta ya. Y abre la puerta y ya. Ya vuelves dentro. A meter bailongo. Dice que una de Dolidos. Hipocresía, Pasteles Verdes. Ah, los Pasteles Verdes también de Tentera, ¿no? Pasteles Verdes, no te pases. Sí, sí los ubico. No? Sí, como de los de Déjenme, sí estoy esperando. Es como una onda de esa, ¿no? Como Ángeles Negros, sí, exacto. Ajá. Caminantes y unas así. Me olvidó cómo se llaman, chido, es Ángeles Negros. Los Ángeles Negros. No, es que también, es que sí hay un buen. Pero fíjate que esa rola, bueno, esa hablando, ya saben que yo me clavo con los nombres de las bandas, ¿no? Ajá. Ángeles Negros no suena como a lo que es, ¿no? O sea, Ángeles Negros no te imaginas como los. Sí, no, es como Ángeles del Infierno, ¿eh? Dale, no te ubicas acá, Ángeles Negros, pues como los Ángeles del Infierno, acá, Merols, ¿no? Acá. Y pues te salen cantando. Déjenme, que estoy llorando. Pero eran bien buenos. Ese para que veas si a muchos les parece culposo, pero a mí para nada, ¿eh? Si es de las de cajón, para mí. A mí sí me agradan guato. Un guatote. Eso, José José, hay un pomo y ya me olvido del mundo. Ah, no manches. Oye. Entré con toda la bachata. Esa no era de nadie, nada más era para que vieran. Porque sí, hay gente. Bueno, vámonos con otra de las que teníamos para poner. Sí, a ver, pues. Porque ya no se nos va a acabar. Ah, sí, a ver, vamos. Nos extendemos tantito, es el especial. Órale, sí, cómo no. Pero mientras tanto, pongamos una rolita ya, más en serio. Va. Una acá bien buena onda. Una rolita buena onda. De. Les recomiendo si les date acá la onda funk, Padre Uris, se llama Maceo Parker, el tipo. Esta canción se llama Tell Me Something Good. Está bastante cábula. Y pues ahorita retachamos. Y regresamos con Juanga porque ya nos lo están pidiendo. Órales. We'll be right back. Una vez más con nuestras versiones exclusivas que tienen esa terminación, loco. No las mandan, así que pues. Sí. Dicen no por aquí que esto ya se convirtió en un confesionario. Sí, Glee. Ya todos están confesando que les gusta Glee. ¡Sas! Pero más bien como que es un culposo de moda, ¿no? Sí. Pero pues sigue siendo culposo. Sí, pero a ver, te cuento una chistosa. Tengo un primo que es fan de Glee. Entonces, ajá, una vez cantaron Hello, Goodbye de los Beatles. Y llega mi primo, ay, hola, oye, ¿qué crees que cantaron una de los Beatles en Glee? Y ya va, y dice, y les digo, ¿cuál? Ah, la de Hello, Goodbye. Ya, está chido, está, sí, cura. Y dice, ah, sí. Me dice, oye, y yo, sí. ¿Y qué otra buena tienen los Beatles, eh? Oh, no supe si reír o llorar. Hijo de joda. ¿Qué? Ah, sí, no, mami. ¿Y qué otra buena tienen los videos? No, no, bueno. No, niño, no. Ya le dije, no, ninguna. Nah. Hello, Goodbye es la chida, ya. Sí, nada. Aparte así, no, Hello, Goodbye es la más chida. Y ya de ahí, bah, no hicieron nada. Sí. Nah. Ay, no, no, no, qué cosas. Este es el de Iyali. Perdona si te digo adiós. Preguntado, yo le dije que no. Está duro, está rudo. A ver, hijo, yo le dije que no. Yo le dije, ajá. Escuché algo así. Oigan, Juanga puede cantar y decir lo que se le dé la gana. Por eso es Juanga. Pues sí, ya está más allá del bien y del mal. Y como sí, él o sea, mismo Juanga. Dijo, sí, o sea, Juanga se está. Se sabe, no se juzga. Juanga está como en otra onda, o sea. Sí, vive como en una realidad alterna, ¿no? Ajá, exacto. Sí, Juanga es otra onda. Pero es que también. Y desde... aparte es de mamás, a todas las mamás les gusta Juanga. A mí sí me gusta ver es Juan Gabriel, ¿eh? Creo que Juan Gabriel es nuestro Bob Dylan. Nuestro Bob Dylan. Pues sí, de hecho sí, porque. Tiene... ¿Qué otro cantautor tenemos más reinterpretado que Juan Gabriel? Exacto. No, pues no. Sí, sí es referencia, o sea, aunque no nos guste o... Sí, no, el Juanga tiene un montón de cosas. Y aparte, por ejemplo, pues acá les late mucho el show que hace, ¿no? El Juanga, sí, acá el baile. Bueno. Que se cae del piso. Todo el show. Malo. ¿Ves que hace ratito, fuera del aire, estábamos curándonosla con Luismi, ¿no? Ajá. Y bueno, o sea, por ejemplo... Espérame. Es que, por ejemplo, Juanga tiene acá su show, ¿no? O sea, saca mariachis, se viste acá locochón, baila, hace sus... Acá le tiene hace las rolas. De... Y hace como 10 horas, una rola así de 10 horas, ¿no? Y así dice muchas sí, cosas. Y bueno, por ejemplo, yo por eso odio a Luis Miguel. Porque Luis Miguel tiene el show más plano, aburrido, horrible de la vida, ¿no? Ni siquiera son suyas. Siempre sale vestido con su trajecito, así. No hace show. A mí, ¿sabes por qué me cae mal? ¿Porque es naranja? A mí me cae mal Luis Miguel porque es como el alma mater. Es que sí, como si hicieras un árbol genealógico de todos los mis reyes del mundo, empezaría con Luis Miguel. Dice George Shan, que además es el mismo desde hace como 20 años. Sí, sí, ajá, pero lo que digo. Sí, o sea, por ejemplo. Sus covers, ¿no? Sí. Nos hacemos bolas tú y yo. Sí, sí, sí, o sea, de sus covers que son muy malos, son nefastísimos la gran mayoría, porque hizo comida corrida de todos los boleros clásicos, pero aparte con otras canciones es como muy nefasto que sus versiones son peores y son más famosas muchas veces que la original. Sí, no manches, yo, por ejemplo, ves un show, por ejemplo, no sé, Yuri, que por ejemplo a mí tampoco me gusta Yuri para nada, pero bueno, por ejemplo, ves que trae acá pelucas y bailes y, bueno, pues no sé, dones. Uh-huh. Pero de uh-huh. Pero este güey, ¿qué tiene? No tiene nada. No tiene show, no tiene nada, sí. Por eso lo odio. Nada más es un tipo naranja y ruco. Y se me todo. Como, no sé. Todo X. Como de que era, como de que siempre ha sido como medio carita para algunas féminas de nuestro sacrosanto país. Y pues eso es más lo que le ha dado popularidad a los gustos. Sí, mira, dice Mitzi que la de Besa de Mucho la arruinó, la pisotó y la mató. Uy, no, varias, la de La Media Vuelta, la de Delirio. No, pues ¿para qué hasta, decidimos? Hasta La Bikina, no manches. El único cover bueno que tiene es el de Blame It on the Boogie de Michael Jackson. Aparte, el mejor cover de Besa de Mucho es el que hicieron los Beatles. Bueno, si no bueno. Lo conocen, próximamente lo vamos a poner. Exacto. Sí, chistoso. Pues bueno, a ver, pues. O los villancicos. Ay, sí, es cierto, los villancicos. ¿Viste? ¿Y ese de los villancicos? Ese tipo solo dientes. Sí, es cierto. Es solo unos dientes brillantes. Dientes brillantes. Y hablando de villancicos. Vamos a poner villancicos. Claro. Pues teníamos las ardillitas de Lalo Guerrero, ¿no? Que nos las dejó por ahí Gloria en el muro. Ay, nos las dejó Gloria. Sí. Ay. Sí, ya mero es diciembre, por ahí dicen. Sí. Ya mero, ya mero. Y creo que este sí, de plano, un disco de las ardillitas no falta en ningún hogar de México. No, sí. Todavía están vigentes. Esa fuerza. Y el Pánfilo y todo eso. Mira, nos pregunta Peyot, ¿cómo se llaman las ardillitas? Pats. El Pánfilo, no me acuerdo. Así no, Teodoro. Simón y Alvin. Simón y Alvin. Y las otras eran Janet, Eleonor y... Ay, sí te la Ay, sabes. Brittany. Alvin, Teodoro y Simón, sí, exacto. Alvin, Teodoro, Simón, Brittany, Eleonor y... ¿Y qué dije la otra? Janet. Y Janet. No. Ah, mira, Pánfilo. Ah, mira. Órale. Oh, wow. Es que ese disco yo nada más lo escucho en diciembre, entonces se me olvida. Todavía no estamos en temporada, dice. Mira, qué buenos datos sacan. Santo Claus. Sí, esa es la pregunta del show de hoy. ¿Dónde está Santo Claus? Órale. Bueno, pues ahí está. Las ardillucas. No sé si faltaba alguna. Dejen ver. Ah, sí, yo traje esta de. Del John Secada. Oh, vale. Y sí. Sí, ese es también acá. Es mi culpa, es mi culpa. Esa no la topo así chido. ¿Cómo no? Mira, ahí va. Ah, ya sé. Esa sí era como todavía de estética, ¿no? Sí. Qué triste, pues. ¿Cómo te vamos a dejar? Ay, sí. Esos clichés de estética. ¿Quieren de Cristian Castro? Wow, pero si sí les gusta, o sea, digo, de Coto, pues dices, ah, va, pero así que digas, ay, me late la rola. ¿Veras les late? ¿A poco de veras les late, Cristian? Porque ese güey es... Ay, aparte, ¿sabes cómo se llama su hija? Bueno, ¿saben? ¿De quién? Se llama Zaratustra. Nah, no es cierto. Se llama Zaratustra su hija. No es cierto, sí, se ve, mala, que el güey es... ¿De veras? Zaratustra, qué ¿del Castro? Pero te cae bien porque es fan de Tool. Ah, sí, no, que mira, es fan de Tula, su hija le pone Zaratustra, se ve que es Merol, ¿no? Tiene tatuajes con el arte de los discos de Tool. Yo una vez me enteré, bien cabrón, de que se era fan y demás. Qué loco. Mira, pero dice que a varios les gusta. ¿Qué? Que la chica del bikini azul. Ah. De pronto, ver, flash. Esa era con desacados también. ¿A poco? Yo no lo topo con desacados. Solo y triste bajo el sol, en la playa busco amor, bella baby, un lugar para... Dicen Cris Castro. Exigen Cristian Castro. ¿Sí? ¿Cuál? Sí, ¿verdad? Oye, saludos a ver, Mitzi nos dice, saludos a la hermana de Mitzi, que se está escuchando aquí juntito a ella. Órale, y de... Saludos. Sí, saludos. ¿Cuál de Cristian, entonces? Pues la de, no podrás olvidar que te amé. Como yo nunca imaginé. Estaré en tu piel. Es que ¿qué otra canción hizo Cristian Castro, la verdad? Ah, la de Agua no Nueva. No la puedes escuchar por otra. La de azul como el mar azul. Junto a mí. Digo, a mí no me gusta, ¿no? Pero. Nah. Ay, a mí no me gusta, pero las he escuchado por ahí. A mí no me gusta, pero las traigo en mi iPod. Ay, imagínate, no, qué quemón. Para no, eso no las tengo. Para no, al Samuel le gustan esas rolas, sí, la neta, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pero pues es que es el Samuel. Ya les contarás la historia del Samuel. El Samuel es un personaje muy chistoso en la vida. Qué buena onda. Dice Yali que las oigo cuando hago el quehacer. Sí, son buenas para el quehacer. No, para el quehacer lo chido es acá, unas buenas alzucas, ¿no, Diego? Sí, con esas te pones activo, pero a todo lo que da, ¿eh? Ah, mira, dice Edith que de Cristiana de El Tiempo, es que duró, Edith, ¿qué pasó? Ah, sí, la de Tú me hiciste feliz. Ah, sí, sí, perdón, entonces ahora Cristian Castro tiene dos canciones. Sí. Nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no. Y aparte su voz sí está un poco... Su registro está un poco rarito. Y azul. ¡Ah, la azul! Es que este amor es azul como el mar azul. Ah, esa sí me acuerdo porque en el video salía como ya todo oxigenadísimo. Sí, no, más güero de lo que su mamá estuvo jamás. Sí, yo siempre pensé... Que él era como mucha sombra del buen naranja Luis Miguel, ¿no? Naranja. Ahí está. Está. Sí, es que es cierto. Ahora que lo dices, Mona, en sus últimas épocas ya se ve con nombre Mirinda, ¿no? Es un Mirindo, sí, de hecho. Uno de los Mirindos. Sí, está bien, naranja. Eso no la siento tan... No la siento tan gustada, más bien. ¿Tan qué? Dice si en Red que son gustos culposos o recuerdos de la infancia y adolescencia. Es que sí, bueno. Sí, es que eso no es... Digo, Cristian es también como chistoso. Por eso preguntaba yo si a alguien de veras le gustaba. Porque, o sea, si lo escuchas y te acuerdas, esa rola está cura. Pero no es así de que te guste. No es exacto, como la de... Porque, bueno, las que no te trajimos, pues sí nos gustan, la verdad. Ah. No tenemos sí, cómo sí. Desquitarnos ahí. Ajá, sí, pues el chiste es ese, como... ¿no? ¿Qué? Como la rola de Alejandro Sanz, pues la neta sí me late. Yo, sí, claro. Como la de Manuel, pues la neta sí me raya. Como la de Enzig. Ah, sí, no, ya todo. Ah. También. Y esta también. Pero... En el chat también les late esta. Dicen que las de Thalía, yo digo que no. Nah, tarde no. Ay, qué horror. No, esa sí está muy fea. Ya, no, sí, sí está muy fea. Híjole, ¿a quién le gusta ese güey? Con todo respeto, pero. Y que Maná. ¿Y Maná? No. No, no, Maná sí, sí es radioactivo para mí, ¿eh? Sí, no, no, Maná es lo peor ronchas? De la vida. Me puede gustar. Que... Obvio el baterista de Maná. Maná, ¿no? Si veo al baterista de Maná algún día, le pego. Al... Ay, sí, me dice, bueno, ya no. Ay, bueno, a alguien le gusta Maná aquí. Y la de la mariposa, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo va esa? Ay, aparte su voz, que mariposa. Pero es que todas sus canciones son iguales, ¿no? Solo cambia el título y un poquito sí, la letra. Sí, no. La de este, me vale lo que piensen, a lo igual. Me vale, sí, sí. Me vale echa, todo. Sí. Porque ese güey es su según super baterista, ¿no? Acá nada más porque trae una nave ahí, todo atascado de toms. Y, como si de veras. Sí, ¿verdad? Se atasca bien duro de. De su batería, como. Nah, pues, y ni la ocupa toda. Dice Rage por semanas. ¿Ah? Es esta la de A Thousand Miles. Exacto, era lo... esa era la canción. Ah, no, ¿qué es? Están las rubias, ¿no? Ajá, sí, yo la vi en esa película. And I miss you. ¿Qué? No, felicidades, ¿eh? Está muy ruda esa. Oh, sí, está bien ruda esta rola. Y es que sí me acuerdo de la película que sale cuando sale un tipo, uno negro, el que salió en uno grandote negro, así, todo fuertecito. Es que en esa película es un personaje que se llama Latrell o algo así. Así que sale cantando esa rola. Ay, no, entonces, bueno, es la única parte. ¿Es el que se lleva la película? Sí, creo que es la única, exacto, es la única parte buena de la película. Pero me dio mucha risa. No, me estaba revolcando de la risa cuando salió ese tipo cantando esa rola. O sea, imagínense, si algunos de ustedes vieron esa película de Los Indestructibles, el morenazo, así grandote, musculoso, bueno, todos eran grandes musculosos, pero el morenazo. Era el que salía en esa película cantando esa rola. Así, haciendo unos bailecitos de acá, todos nenas. Ay, no, está muy chistoso. Bailecitos nenas. Esta yo creo que sí es de las que va a ganar. Y ahí les va. Qué rola, No los había reconocido. Sí, por eso la adelanté. Órale, órale, ¿qué nos por mandó cierto, eso? La puso Yale ahí en el chat. Ah, la puso Yale. Sí, Yale. Tú, Mona, que eres como muy experta en los Smashing. Sí. Pues uno de los hermanos Hanson tiene ahora un grupo, ¿no? Con James. Ah, no sabía. Oh. Sí. Ah, perdón, no sabía. ¿A poco tiene un grupo que James y A? Uno de los hermanos, no sé cuál porque no los conozco bien, pero sí. Sí, no. O sea, que sean, es súper. Sí, parecía niñas, es cierto. Sas. Bueno, habrá que escucharlo a ver qué onda. Dice Rage Force que a quien le gusta Hanson le iba a patear la cara. Tómala, así que a ver. Ah, no, no, no, ya, yo creo que ya Lite la. Perdón, Rage, el... pero. Pero no. Ah. Pero no, no creo que puedas. Ah, pero sí está, está manchadón eso, ¿eh? Estuvo bueno. De los Hanson. Sí salieron un buen, ¿ya vieron? ¿Cómo no? Sí. Sí, sí, ya sí, ni que sí, Michelle sí. Branch les hacía las rolas. El cantado de Movistar con Santana. Ah. La de Movistar. Ah, ya sé quién es. Ah, yo también, no, no. Sí, es que esa es la manera de... La mejor manera de ubicarlo. Sí. ¿No? Sí, pues sí. Sí. Suele pasar. Suele pasar. Pues vámonos. Que se nos acabó el Playme de hoy. Estuvo muy, gastó. Muy cábula, ¿eh? La verdad. O no sé cómo hayan visto ustedes. Ojalá que les haya gustado. Sí, sí, estuvo bueno. Sí. Haremos pues otro bueno, para... así de estos. Ay. La próxima semana tendremos ahora sí una entrevista. Espero. Y ahora sí resolveremos todos esos asuntos pendientes. Claro, ya el la ansiada recomendación y charla con la drama queer. Sí, pues sí. No. Así será. Sí, así será. Pues gracias a todos, qué bueno que estuvieron por acá. Ya saben que nos encuentran en Twitter y en Facebook. Denle like, ya que andan por ahí. Play Me Show, pues las cuentas en ambos lugares. Y también está la página, ¿no? Que es aquí realmente donde están. Usted le da ahí donde dice Play Me Show. Usted que está en vivo. Y ya ahí estarán todos los posts anteriores y las emisiones ya grabadas y todo de este show, que obviamente está en vivo, pero que la pueden descargar ya sea ahí en la página o desde iTunes también. Suscríbanse. Play Me Show también nos encuentran. Y pues un gustazo, ¿no? estuvo muy bueno. Estuvo así bueno. Despídanse. Estuvo cotorrón. Pues sí, muchas gracias a todos. Ya saben la recomendación que siempre les doy, muchachos. ¿Cuál? Si les gustó el programa, síganos escuchando. Si no les gustó, pues díganoslo y así mejoraremos. Pero de todas maneras, síganos escuchando para que oigan esa mejoría. Programa tras programa, show tras show. Y pues ¿qué más? Pues nada. Gracias, nada. Totales. Totales. Seguiremos haciendo más de estos, así que... Sí, para el próximo mes tenemos preparado uno de... ¿De qué? De los covers. Ah, sí, tenemos una lista 2-3 grande. Ah, ya tenemos unos covers, pero no cualquier covers, o sea, no covers que suenen igual o covers que vengan en un disco tributo, o sea, más bien covers así que sean como que, ay, ¿a poco eso es? ¿A poco le hicieron un cover a eso? ¿A poco los esos cantan esos? ¿Ondas acá? Sí, así que prepárense. Dice Rachel, hablando de trolls, ¿dónde está Skywalker? Es que ya dijimos que se quedó escuchando sus discos de Pimpinela. Sí, sí. Se quedó escuchando y sí, nos le dio ahí como frío. Nos mandó un mensaje. Revelarse entre grupos, nosotros. Se quedó con los míos. Sí. Sí, así que ya saben. Pues gracias a todos. Qué bueno que les gustó. Aquí están diciendo en el chat. Sí, está bueno echar el cotorreo con todos. Sí, pues vámonos, sí, estuvo bueno. Pues, vámonos, que ya es tarde. Pues todavía... uno va a la escuela mañana, así que... así que ya, se terminó. Despídela, Diego, tú que eres el... Pues Newton Faulkner, con una canción armada a dueto con Cornelius. Y se llama One Let Go. a ver si les gusta. Con Don Cornelius. Con Reina. Don Cornelius, así con mayúsculas. Nos persinamos. Ajá, no. Ya, súbetela. Sale pues, nos estamos escuchando. Sale, bye. Unos saludos. It's taken hold of me. Now you're looking for a rise. You won't get one from me. Won't get one from me. Time moves slowly on your own. You're thinking for yourself. It's time let go. Time to breathe, gives you time to breathe.